tus penas. Camilo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hoy hablamos de descensos, lamentablemente descensos de 9 lugares en el ranking. Puesto número 36 y atención que está acercándose a la zona muy complicada. Últimos prácticamente lugares del ranking. Puesto número 40, se cierran el ranking. Quienes queden del 40 hacia arriba hasta el 43 en caso de que haya 3 ingresos. Te recuerdo que en el puesto 21, 22, 23 hay 3 ingresos todas las semanas. Puede que sea 4 en empate de votos, pueden que sea 5, pueden que sean los 6 que ha llegado a pasar. Esta semana hay 3 ingresos, por lo tanto todo artista que haya quedado del puesto número 21 tiene 3 lugares más. Quien estaba en el 21 y está en el 24. Cami Lu está quedando en el 36 hoy. Si no estarían esos ingresos, estaría quedando en el 33. Bien, son todos los artistas del 21 en adelante, tienen 3 puestos más por los que en esos lugares se ubican los ingresos. Recién escuchábamos uno de ellos, Dana Paola, No Baile Sola. Puesto número 36, entonces, para Cami Lu con Sirena. Llegamos al puesto número 17. Primero que nada, hablamos de ascensos en el ranking, gracias a tus votos. La semana pasada se ubicaban en el puesto número 24, hoy se ubican en el puesto número 17. Estoy hablando de Mau y Ricky, pero atención, vos estabas votando papás de Mau y Ricky. Ahora sacaron esta nueva canción, se llama La Grosera. Escuchala y si te gusta seguir votando por Mau y Ricky, ten en cuenta que a partir de ahora votás esta canción, La Grosera, y no votás más papás. Escuchalo, si te gusta, a seguir votando por Mau y Ricky. Puesto número 17. Me rompiste el corazón, no pensé que me doliera. Y si te digo la verdad, me dolió que jode. Si esa no fue tu intención, duele como si lo fuera. Dicen que te escribo una canción que se cae en esa jeta. No soy huevón, aunque a veces parece. Subo posts, muchos posts, pa' que creas que fue breve. Olvidarte, superarte, sí. Voy a pegarme la radio para perseguirte y decirte: hey, la cagaste, porque me rompiste el corazón y soy la verga. Juro que te vas a arrepentir, ya lo verás, que voy a estar con alguien más guapo que tú. Y yo quiero tener una casa grande, muchos perros, un avión y el pipí gigante. Oh, por lo menos que parezca, pa' que todas tus amigas se aparezcan. Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien. Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien. Hey, la cagaste, porque me rompiste el corazón y soy la verga. Juro que te vas a arrepentir, ya lo verás, que voy que tú. Láveme la boca con agua y jabón, que se me soltó la lengua y se siente cabrón. Cuando quiera volver y te diga que no, yo voy a estar saliendo en la televisión. Ay, como tu ex ya no hay, como este man ya no hay, no hay, no hay, no hay, ay, no hay, no hay. Hey, la cagaste, porque me rompiste el corazón y soy la verga. Juro que guapa que tú. Sonaban los chicos de Mau y Ricky haciendo La Grosera, nuevo tema de Mau y Ricky que reemplaza a papás. A partir de ahora votás esta canción, La Grosera, y no votás más papás. Y ahí estamos escuchando, también hablando de cambios, a Carlos Vives. Vos estabas votando Todo Me Gusta junto a Thalía. Carlos Vives, que la semana pasada, el primero te cuento, que se ubicaba en el puesto número 35. Hoy hablamos de descensos de dos lugares, puesto número 37. Pero saca esta nueva canción, se llama Cumbiana. Escuchala y si te gusta, a seguir votando por Carlos Vives. Ten en cuenta que no vas a votar más Todo Me Gusta, sino que vas a votar esta nueva canción que se llama Cumbiana. Escuchemos un poquito, a ver. ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tu pena, cumbiana, tu sueño sublime. Ya están maduras las grosellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Esto es lo nuevo de Carlos Vives. Cumbiana. Date conmigo y contame tu pena, cumbiana, tu sueño sublime. Ten en cuenta que en esta última semana de votación vas a votar esta canción, Cumbiana, de Carlos Vives. Te recuerdo que esta es la última semana de votación que tenemos en las 20 más votadas. Con estos temas, después vamos a tener una última semana con las mejores canciones del 2020. Veremos cuál es la que estará nominada de Carlos Vives. Creo, mira, si no quiero adelantar mucho, pero me parece que va a ser En Venta junto a Alejandro Sanz, una canción que ha sonado mucho en este 2020. Veremos. ¿Cuáles serán las canciones que estén nominadas en ese último programa que tenemos el próximo fin de? Ya el próximo fin de, cuando estemos al aire, te lo voy a ir contando. Llegamos al puesto número 16 de esta semana. Hablamos de ascensos de 6 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Gracias a tus votos, hoy ya se ubica en el puesto número 16. Estoy hablando de Aitana junto a Sebastián Yatra y nos hacen Corazón Sin Vida. Puesto número 16. Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida? Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide. Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás faltó decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscaste en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nadar en lágrimas jurar, y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida, si me dejaste. paso. Toma tus cartas, te las regreso. Que no te olvide, un corazón que no te olvide. Corazón sin vida, nos decía Aitana y Sebastián Yatra en el puesto número 16. Siento que no me da el tiempo para resolver. Suena Pedro Capó. Día por día. No sé por qué cuesta tanto reconocer. Canción de la semana pasada se ubicaba en el puesto número 39. Estaba en zona muy complicada. Zona puesto número 39, a punto de dejar el ranking. Y lamentablemente eso pasó en el día de hoy. Hablamos de descensos y se mantiene ahí, ante último lugar en el ranking, puesto número 42. Hoy Pedro Capó está abandonando el ranking con Day by Day. Día por día. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Pedro Capó, bueno, ya no va a haber tiempo para nominarlo, pero sí lo vamos a estar nominando el año que viene, en 2021, aquí en el ranking de la radio. Vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a los chicos de Rake haciendo Con la falta que me haces, y te había dicho, el programa de hoy te van a gustar los 6 nominados. A quien vamos a nominar ahora es a Daniel Leal. Daniel Leal, que saca esta canción que ya conoces muy bien. Estoy hablando de Vivir mi vida, un éxito que popularizó en su momento Marc Anthony. Daniel Leal se junta nada más y nada menos que con los chicos de Mía y nos hacen Vivir mi vida. Escúchale, si te gusta a votarla. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentamos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Segundo nominado, Daniel Leal y los chicos de Mía nos hacen Vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Yeah. Oh.